Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento regalos para el Maharajá. Una vez, un Maharajá que tenía fama de ser muy sabio cumplía 100 años. El acontecimiento fue recibido con gran alegría, ya que todos querían mucho al gobernante. En el palacio se organizó una gran fiesta para esa noche y se invitaron a poderosos señores del reino y de otros países. El día llegó y una montaña de regalos se amontonó en la entrada del salón, donde el Maharajá iba a saludar a sus invitados. Durante la cena, el Maharajá pidió a sus sirvientes que separaran los regalos en dos grupos, los que tenían remitente y los que no se sabía quién los había enviado. A los postres, el rey mandó traer todos los regalos en sus dos grupos, una de cientos de grandes y costosos regalos y otra más pequeña, de unas decenas de presentes. El Maharajá comenzó a tomar regalo por regalo de la primera montaña o primer grupo y fue llamando a los que habían enviado los regalos. A cada uno lo hacía subir al trono y le decía: "Te agradezco tu regalo, te lo devuelvo y estamos como antes". Y le devolvía el regalo, no importaba cuál fuera. Cuando terminó con esa pila, se acercó a la montaña o al otro grupo de regalos y dijo: "Estos regalos no tienen remitente. A estos sí los voy a aceptar, porque estos no me obligan. Y a mi edad no es bueno contraer deudas". Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!